me causa un poco de risa porque en realidad empresarios como Alberto Nievas no somos los formadores de precio. Los formadores de precio son las grandes corporaciones que de alguna manera tienen cartelizado el mercado argentino. Por ejemplo, el acero, por ejemplo, los cementos, por ejemplo, los agroquímicos, todo lo que hacen a las verdaderas formaciones de precio. Esos son los que realmente han aumentado el precio y en algunos casos en forma injustificada. Juntado y deben estar juntando la plata con una topadora. Es la gran diferencia que hay. Hay que determinar quiénes son los formadores de precios y son los que debe atacar el gobierno. Y las empresas también tienen que ganar dinero y también tienen que ganar dinero nuestros obreros, porque si no, si nuestros obreros se quedan sin nivel adquisitivo, nos quedamos sin mercado interno. Esta es una ecuación matemática básica, pero a mí lo que más me duele, Luisito, es que yo tengo 64 años y esta historia, yo empecé a laburar a los 11 años y creo que a mis 20 por ahí ya esta historia la empecé a escuchar. Los gremios presionan para sacar aumento. Fíjate, en estos días está por haber otra vez, creo que paro de los docentes, y los docentes presionan al poder político. El poder político no tiene el presupuesto asignado para gastar lo que los docentes piden, entonces van al paro. Yo no digo que los docentes estén ganando bien, para nada, no les alcanza, pero tiene que haber una justa medida donde se produzca un equilibrio. Tendría que estar atado, para mí, el aumento del sueldo a la mayor productividad. Ajá. Nadie habla de la productividad, todos hablan de aumento, todos queremos ganar más. ¿Qué mejor que pagar bien? Todo el mundo contento. El problema es querer y la otra cosa es poder. Yo creo que no se pueden pagar más sueldos. Vuelvo a repetir, a nivel de nuestras empresas, a nivel de las corporaciones ya es diferente, lo he planteado en el comienzo de la charla, ¿no? Seguro. Un poquito claro. Sí, Alberto, obviamente clarísimo, pero de todas maneras, vuelvo también al comienzo de la charla. Cuando vos compraste acero, de un año a esta altura, ¿cuántos aumentos ha incorporado la industria? Bueno, nosotros no, nuestra empresa se ha comido 3 aumentos en lo que va del año y no pudo modificar la lista de precios porque no, el mercado no nos da. Si aumentamos los precios, la competencia no los aumenta porque no hay cantidad de trabajo. Entonces esto implica que te perdés venta. Entonces, seguro, es preferible estar por debajo de la rentabilidad. En algunos casos nosotros estamos por debajo de la rentabilidad y nosotros hemos achicado mucho el margen. Y el acero, por eso me refería, el acero ha tenido 3-4 aumentos fuertes y creo que hace un tiempo intervino el gobierno para que Siderar, que es junto con Asindar, las que son formadores de precio, les pusieron un freno. Daría la impresión esa, ¿no? De que dijeron, bueno, señores, ahora ustedes no pueden aumentar, alguna cosa de esta pasó. Entonces es muy complejo, pero debería estar atado a la productividad. Vuelvo a repetir, creo que esta es la fórmula que deberían, o deberíamos, porque esto es un problema de todos, es un problema de los obreros, es un problema de los sindicatos, es un problema de los empresarios, es un problema de nuestra comunidad. Siempre nos tenemos que hacer cargo de nuestros problemas, no echarle la culpa al otro, ¿no? Exactamente. Alberto, esto que estás haciendo mención de que los aumentos tendrían que ir atados a la productividad y que los sueldos también, ¿compartís esto de pronto participar de las ganancias a los empleados? No me asusta. Uh-huh. Para nada me asusta, porque qué bueno que uno, si soy coherente con lo que digo, qué bueno que nuestra gente pueda ganar bien. Que bueno, pero para que gane bien, tenemos que producir bien, tenemos que tener buena productividad. Seguro, digamos, tenés que tener objetivos claros. ¿Qué problema hay en repartir las utilidades? Ningún problema, uh-huh. Ningún problema. Hay gente que, colegas, que dicen, sí, pero yo también quiero repartir las pérdidas. Nosotros hemos estado en Alemania, hemos estado en Clash, en una fábrica de máquinas agrícolas, fundamentalmente cosechadoras y tractores, muy grande. Y ellos tienen todo ordenado, hasta cuando van a perder. ¿Sabes qué hacen los obreros? No cobran las horas extras. La dejan como capitalización a la empresa. La empresa le paga por esa capitalización un interés mensual. Ajá. Y el día que se quedan sin trabajo, los obreros acuden a esa reserva que hicieron. Mirá vos, qué interesante esto. Muy interesante. Por eso digo, ¿por qué no miramos a los países que son exitosos y no traigamos todo porque la cultura es diferente? Pero tenemos que empezar a recorrer este tipo de camino. Los contratos laborales son muy flexibles para un lado y para el otro. Obviamente que hay que respetar las reglas vigentes, pero tenemos que tener una etapa superadora. Para mí, los paros no sirven, no conducen a nada, ¿no? Uh-huh. Así que yo digo esto porque es probable que vivamos una etapa de paros porque se ha caído el nivel adquisitivo, la inflación está haciendo daño, no se puede negar. Pero no solamente le está haciendo daño al obrero, sino le está haciendo daño al mercado interno. Nos vamos a quedar sin mercado interno. Lamentablemente. Claro, claro. Y esto es lo que hay que tener mucho cuidado. Tenemos que mantener el mercado interno. Entonces, los aumentos desproporcionados después se pagan con inflación porque es la única manera de achicar los sueldos. Exactamente. No son ustedes los culpables del aumento. Indudablemente que cuando mencionamos a Sindar, cuando mencionamos a las grandes proveedoras de metales, esos son los que manejan commodities y obviamente son los que manejan los precios. Son todas las grandes corporaciones que, vuelvo a repetir, tienen carterizado el país. Son los formadores de precios, esos son los verdaderos formadores de precios, que a veces están atados a los precios internacionales. Vos hablabas del acero. Yo le puedo decir a vos y a tu audiencia, históricamente un kilo de acero en Argentina ha estado valiendo en el orden de los 30 a 40 centavos de dólar. Hoy vale el orden de un dólar. Claro. Y bueno, esto obviamente en algún lado tiene que repercutir, ¿no? Obviamente. Absolutamente. Es difícil todo. Yo creo que no es sencillo todo esto. Vuelvo a repetir, cuando la gente está diciendo que se le cae el nivel adquisitivo, tiene absoluta razón. Pero es difícil dar aumento en forma responsable.